Sí, yo vivo en el asentamiento, vivo en un colectivo con mi hijo de 8 años. Estoy anotada en las casas de barrio hace 4 años. Vienen asistente social, pero como que queda todo en la nada. Me parece injusto los segmentos porque supuestamente es por prioridad. Si es por prioridad, tendría que estar en el primero. Eso. Y quiero que vean cómo realmente vivo y cómo están viviendo las personas que estamos en esta situación. Me gustaría que ellos mismos vean con sus ojos y quién realmente la necesita. ¿Cómo vivís? Vivo acá en este colectivo, no tenemos luz, agua, nada. Me manejo para llevar a mi hijo al colegio, volvemos a la tardecita. Y solamente eso, no tenemos más nada que dormir acá, comer ¿Vivís sin luz, sin gas sin luz, sin gas, y el sin baño agua. sin agua? Y baño me hice ese chiquito, pero así como para pasar de paso nada más. ¿Y vos no te podés bañar acá o tu No, hijo? no. ¿Y cómo hacen? Nosotros vamos y nos bañamos en lo de mi hermana o en lo de una amiga y así. Y después volvemos a dormir acá al colectivo. ¿Cuánto hace que estás viviendo acá en el colectivo? 4 años. 4 años, los Sí. mismos años que estás anotada. Sí, los mismos años que estoy anotada. Y me decías que han venido asistentes Sí, sociales. vinieron asistentes sociales y le comenté que cuando me quise anotar no pude, tenía 16 años, cuando me hice mayor que tenía 18, me fui a anotar, me dijeron que con un hijo no me iba a tocar la casa, que tenía muy pocas posibilidades por tener un hijo. Yo no me voy a llenar de hijos porque si no tengo dónde vivir, ¿cómo me voy a llenar de hijos O sea, te para que dijeron me dieran una vivienda? que porque tenías pocos hijos, Claro, pero... Ajá. que tenía que tener más de un hijo para tener más posibilidades de entrar Y a... cuando te dijeron eso, ¿qué pensaste vos? Me reí porque no pienso tener más hijos para si no tengo dónde vivir. ¿Cómo voy a seguir teniendo hijos y si para que me den una vivienda, no? Y Soledad, ¿qué haces vos? ¿Trabajás? Yo estoy en un merendero, Ajá. sí. Ajá. Bien, trabajando ahí. Sí, Bien. hacemos leches y torta para los chicos. Y te decía, cuando ellas vienen y ven la situación, más allá del informe que pasan, ¿a vos qué te dicen? ¿Consideran que a vos te debería tocar una Sí, casa? ellas consideran, me reaseguró, incluso me llamaron del IPAP cuando ella pasó el informe, que yo me quedé tranquila, que así me dijeron, que me quedé tranquila, que ellos me iban a dar una mano. Y yo no, nunca vi esa mano. Aparte una mercadería, no, yo no pido, nunca pedí nada, yo solamente pido un techo para estar bien con mi hijo, nada más Nada más y nada menos. y nada menos. Claro. Y este colectivo donde vivís, ¿qué tiene? ¿Tiene una cama? ¿Tenés un...? Tengo un colchón Ajá. de dos plazas arriba, hay una mesa, una cocina, un sillón, nada más. ¿Cómo haces para vivir diariamente en un lugar así, alejada de los lugares céntricos, hasta con un hijo en jornada completa de la escuela? ¿Cómo Es te difícil, organizás? es difícil. Yo me levanto, nos vienen a buscar, llevo a mi hijo a la escuela, él sale a las 3 de la tarde, lo espero que salga de la escuela. Lo baño, nos venimos para acá otra vez. Y así sin luz en la noche, como podemos con la linterna del celular. Y cargo un rato el celular cuando vamos para allá, porque acá no tenemos luz, nada de eso. Y así lo mismo todos los días, al ser un fin de semana que nos salgamos por ahí, pero los días de semana son todos los días iguales. O sea, te iluminás con un Sí, con poquito nada, de luz sí, con la de linterna del alguna celular. vela que tengas o Sí, alguna... sí. Es duro eso, Sí. la verdad. Sí, es muy triste. A mí me da mucha tristeza por mi hijo. Por él más que nada. Porque uno es grande y uno se acostumbra. Pero te duele que un hijo esté pasando esta situación. Bueno, Soledad, si querés decir algo más, bueno. No, solo eso, que prioricen, que vengan, que me miren cómo estoy y que me tengan en cuenta un poquito más. Yo nunca jamás pedí nada. Nunca, nunca, no soy quilombera, no ando en la calle, no, nada. Solamente me encargo de mi hijo, estar bien con él y darle lo mejor a él. Nada más que eso.